Además, recientemente designado presidente de la Comisión Vecinal. ¿Qué tal? Buenas, Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Juan Pablo, y bueno, Martín, gracias por la invitación y bueno, y buenas noches a la audiencia, ¿no? Muy bien. Pero la verdad que es un gusto para nosotros tenerte acá. No. Me parece que no habíamos estado nunca al aire, ¿no? No, hemos estado al aire, pero haciendo otras cosas. Por teléfono. Sí, por teléfono. Claro, ahí está. Sí, bueno. Hemos estado al aire, pero no justamente acá en la radio. Bueno, Claro. Siempre hay una primera vez, ¿eh? Siempre hay una primera vez y esta verdaderamente se justifica, Fabián, porque te haces de un compromiso y de una responsabilidad bárbara desde hace un tiempo que lo venías buscando y se consagra, digamos, un momento también de tu trayectoria como militante, con esta responsabilidad y este compromiso, insisto, que tenés también para representar a los vecinos, a las vecinas. Y lo primero es preguntarte cómo se sintió ese momento donde finalmente vos, un poco que ya lo sospechás, que los vecinos y las vecinas te lo dicen todos los días, pero viene y se confirma esto de que te buscan y te ponen, dicen, Fabián va a ser el presidente de nuestra comisión vecinal. ¿Cómo se siente eso? Bueno, la verdad que, bueno, contento, bueno, por este nuevo desafío. Primero y principal, agradecer también a mi familia que siempre ha estado detrás mío, sobre todo en estos tiempos que veníamos pasando, que está tiempos difíciles que veníamos pasando, sobre todo en mi familia, ¿no? Y bueno, pero contento de tener de vuelta la posibilidad de ponerme al barrio al hombro. Por supuesto que ya lo vengo haciendo, no justamente como comisión vecinal, lo vengo haciendo como vecino todos los días, ¿no? Claro. Esta es mi cuarta comisión vecinal, mi segunda en el Santa María. ¿Ya habías participado en el Mata? Dos veces en el Matadero, también fui a elecciones, dos veces elegido por el voto popular, como siempre digo, claro. Y ahora dos veces también elegido en el Santa María también por el voto popular. O sea, nunca se me ha hecho fácil, pero bueno. Eso es lo más lindo, ¿no? De la democracia, ¿no? Y la verdad que ni hablar cuando uno gana, ¿no? También me tocó perder, no justamente en comisiones vecinales. En la unidad básica, ¿no? Vengo invicto en comisiones vecinales. En la unidad básica, bueno, es más difícil porque, bueno, a uno le cuesta desde abajo pelear contra el aparato, contra el sistema, que es difícil, ¿no? Pero bueno, pero hemos perdido cerquita. Ya en algún momento se nos va a dar, ¿viste? Claro. Sí, me acuerdo que estuviste participando. Sí. También participé en Colonia Escalante, en la unidad básica, que salimos también segundo en su momento contra todo. Y bueno, ahora... Pero son compañeros. Y después fui a Villa Alonso y también me presenté, ¿viste? De claro, papel, esa es la última. Esa es la última. Esta la, sí, en unidad pero básica es la última. Siempre sí. Hay que empaparse de democracia y tratar de inculcar esto de, bueno, tenemos algún problema que no nos ponemos de acuerdo... Vamos a elecciones, compañero. Sí, vamos a elecciones y eso es lo que empapa y lo que llena de democracia a nuestra gente, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. El tema que además para muchas personas por ahí se acostumbran al aparato, se acostumbran a tener una estructura partidaria a disposición y después dicen, no, pero si yo lo vengo pisteando como un campeón, como decimos en el barrio, y reniegan por ahí, viste, de la participación de los vecinos y la vecina, que es lo que corresponde. Claro. Porque además que los presidentes de las comisiones vecinales o que los vocales o que esto y que el otro vayan transitando, también asegura que el tipo que está ahí, que la persona que se propuso llegar, no está durmiéndose encima en el cargo, no está calentando la silla nada más. No, esa renovación es la que garantiza que la representación está siempre validándose en la voluntad de las vecinas y los vecinos. Los eventuales perdedores, no perdedores, los contrincantes, ¿colaboran después en las comisiones vecinales cuando...? Sí, le pertenece minoría, pero bueno, en este caso no la han pedido, así que bueno, ya estamos para hacer la distribución de cargos, que sería la lista completa nuestra. Claro. Sí, están invitados todos a participar, ¿no? Porque como yo digo, ¿no? El barrio no lo hace una comisión vecinal, el barrio lo hacemos entre todos. No son los 14 miembros de la comisión vecinal los que van a llevar un barrio adelante. Sería bueno que la gente empiece a participar cada vez más y se contagie de vecinalismo, que es lo que nos viene faltando, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que venimos padeciendo, ¿no? Claro. He tenido, han salido noticias de algunos de sus vecinos que se le ha incendiado la casa, puede ser también, y hay que darle una mano, hace un tiempo atrás. Sí, la verdad que yo estuve en dos casos de incendio. He estado En un sin estar participando de la comisión. No, en un caso no. En una sí estuve como comisión vecinal, que fui con chicos que en ese momento se le da una ayuda económica y bueno, se hacía contraprestación en el barrio. Así que fuimos a laburar y a limpiarle la casa como a disposición del vecino, ¿no? Y después me tocó también como comisión vecinal, ¿no? En ese momento. Y después como vecino también, me tocó también ir a la casa de una vecina también a darle una mano. Que hasta el IPA fuimos y bueno, y llegó, bueno, le dieron la solución que le tenía que dar, ¿no? Claro. Sí, sí, es lo que pedimos para todos. Yo lo único que hago, soy el puente del barrio hacia el gobierno, nada más. Provincial y municipal. Provincial y municipal. Claro. A donde tengamos que ir a tocar, vamos a tocar puertas. Que nos encanta. De eso se trata. De eso se trata. Pero además, claro, justamente porque yo estaba pensando y reflexionando sobre lo que decís mientras te escuchaba, porque justamente muchas veces cuando nos acercamos en profundidad a pensar en las personas que está decepcionada, ¿viste? Dice, che, pero al final este intendente, ¿viste que? ¿Y vos qué hiciste? ¿Llamaste? ¿Reclamaste? Sí, bueno, la otra vez llamamos a tal número, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ponele por la cloaca. Sí, al 147. Entonces bueno. Dice, no, pero yo ya no llamo más y yo ya, ¿viste? Y realmente hay muchos caminos, sobre todo en esto que me dijiste que desde el principio, que es la cuestión de la democracia. Y que por ahí muchos vecinos y vecinas no están acostumbrados a usarlo, a habitar la democracia, porque, no, dice, yo nunca fui a pedir, y además está la idea de que vos vas a manguear algo, ¿viste? De que va a ser como un favor, cuando lo que corresponde es que las autoridades tengan buen oído, puesto, pero la gestión te puede llevar para otro lado y que te separes ahí de escuchar lo que está pasando en cada barriada. Entonces, si hay alguien, si hay una conexión, como dice Fabián, a través de la comisión vecinal, es un vehículo espectacular, pero incluso hay que seguir convocando siempre a que participe la vecina, el vecino, que no se quede callado la boca, que aporte su mirada, que aporte lo que piensa. Más allá de más, Fabián, porque seguramente no todas las vecinas ni todos los vecinos son peronistas. Obvio. No, a ver, yo vengo a hacer vecinalismo, si bien tengo mi corazoncito, estoy en una línea política dentro del peronismo, del justicialismo, soy peronista. No se te nota mucho, pero bueno, no sé si había quedado... Pero bueno, en este caso vengo a representar al barrio y la verdad que no sé, los 14, los integrantes que tengo dentro de la comisión, no sé si son todos peronistas, no importa. Lo que importa es que sean vecinos y que tengan sentido común. Que palpiten lo que palpita el vecino. Que pongan lo mejor, sobre todo lo humanitario, y que podamos llevar un barrio adelante por todos, ¿no? No solamente por nosotros como comisión vecinal, sino por todo el barrio, ¿no? Sí, sí, fabricar empatía, solidaridad. Totalmente, totalmente, sí, sí. Si bien lo venimos haciendo, siempre hemos trabajado sobre todo en lo social. Uh-huh. Por eso yo creo que también se me ha dado la posibilidad de vuelta. Bueno, y por eso te votaron. Vos te propusiste y te votaron, entonces te dio la posibilidad de representar al barrio porque has tenido una historia detrás de todo esto. Claro, no es porque se propuso nomás. No. Algo deben tener registrado. Sí. En ese barrio, algo habrá hecho. Que dice, a este lo vamos a elegir, a este lo voy a elegir yo, sí, sí, ¿no? ¿Cómo andamos con los otros vecinos? También pertenecen a la comisión vecinal del Santa María, los vecinos del asentamiento, digo. Sí, sí, sí, totalmente, sí, sí, están, claro, están ahí. Sí, sí, sí, están en el Santa María, sí, sí. Claro, sí, sí. ¿Y ellos también tuvieron la posibilidad de ir a votar? No, votaron dos o tres vecinos que tenían domicilio, que son... Ah, ahí vamos, claro. Me enteré que tenían domicilio en el barrio, me enteré. Pero no pudieron votar todos. No. Bueno, pero igual, si hay que dar una mano... Sí, se le da, sí, sí, trataremos de... ¿Cuánta gente hay ahí? Hoy alrededor de 70 familias. Familias. O sea que sí, multipliquemos por dos por lo menos. Sí. Más también. Más. Y más o menos unas 100 que van y vienen... en el día, ¿no? ¿Y cómo andamos con el asunto municipal, con el jefe comunal? La verdad que, como yo dije, a ver, yo con Luciano de Napoli soy compañero, ante todo. No soy amigo, pero sí vengo... Sí, amigo es una palabra muy íntima. Amigo, sí, no, soy compañero. Uh-huh. Y bueno, esperemos trabajar de la mejor manera y bueno, que podamos llevar sobre todo el barrio nuestro, que no es el barrio nuestro, y también el asentamiento, que también es parte del Santa María. Sí. Bueno, llevarlo de la mejor manera, ¿no? Tengo mucha expectativa de que así va a ser. Esperemos que Luciano los dé una mano. De hecho, hemos estado hablando y creo que vamos a poder laburar bien. Y si al barrio le va bien, a él también le va a ir bien. Claro, claro. Es así. Claro, si el barrio está contento. ¿Cuántos habitantes tiene el Santa María aproximadamente? Y el Santa María, estamos hablando de 533 viviendas. Viviendas, nada más. Viviendas, el Santa María. Y también multiplicamos por 3, 4. No, la vivienda es por 4. Por 4. ¿Qué reproductores que hay ahí? Pero que, no. Como mínimo. Convengamos que igualmente hoy tenemos 14 años ya en el barrio, pero bueno, hay en viviendas que viven hasta 3 núcleos familiares. Así que estamos hablando de muchas personas. La base, 2.500 personas. Sí, sí, sí. De ahí empezamos a hablar. Sí, claro, sí, de ahí sí, para sí. Arriba. Más las 100, las 70 familias, sí, estas. Del asentamiento, sí, sí. Bien. Entonces, sí. Veníamos de una época, Fabián, en la que Santa Rosa no se caracterizaba necesariamente por estar satisfaciendo o cumpliéndole a las vecinas y a los vecinos todo lo que esperaban. No digo de esta gestión, digo de la ciudad en general, más allá de los partidos, pero hubo señales muy claras de que de alguna manera se propició en un momento que la provincia no se construyera más viviendas, por ejemplo. Un periodo que queremos dejar atrás, un periodo oscuro que nos hace falta superar todavía, porque las dificultades que se generaron en ese periodo todavía subsisten. Y creemos que el tema del asentamiento es en parte provocado por la falta de seguir la política de construcción de vivienda social histórica de La Pampa. Sí. No sé si vos lo identificás de la misma manera, pero la consulta viene porque lo vimos aparecer, y yo no sé si fue la prensa o quién andaba, con el exintendente que te fue a visitar, como... Sí. Como me parece buena la práctica de la democracia, que se encuentren personas de distinta batería política y hablar sobre cosas que les importan a los vecinos y a las vecinas. Pero ¿cómo lo viviste vos y qué te parece esto que yo merodeo, que hay que ver si es así o no? ¿O lo hacen para la foto? No, digo a propósito de que durante el gobierno de Macri no se construyeron, se terminaron de construir las viviendas que estaban empezadas y fueron las que se entregaron, pero después más. No se pegó un ladrillo, no sé si se construyeron 60 viviendas en la provincia durante el macrismo. No, supuestamente sí, bueno, sí, yo con Leandro tengo buena relación, pero bueno, sí, fue supuestamente asesorarme, me llamó la atención el querer asesorarme a mí cuando la toma de tierra había sido justamente su gestión. Así que, bueno, también convengamos también que no es la única toma. Venimos de otra claro. Hace 20 años atrás también, que también éramos gobierno nosotros, así que también tenemos que hacer autocrítica también en lo nuestro también. Sí, si bien siempre se han hecho viviendas en la provincia. Y no alcanzaron. Hasta ese momento, cuando estaba liderando Alto Aguirre, creo que la demanda era de 15.000 viviendas en ese momento. Claro. Cuatro años, sí, imagínate todo lo que... Imagínate, la demanda que hay de vivienda, ¿no? Ojalá que este gobierno provincial, que realmente veo que viene preocupándose mucho por la provincia, por el vecino, uh-huh. También hay que ver lo bueno también, si bien hay algunas cosas que pueden estar mal, pero creo que este gobierno provincial está haciendo mucho por la provincia. Y también reconozco también el trabajo que viene haciendo el gobierno municipal también. Claro. De hecho, hacía mucho que no se apostaba, muchísimos años que no se apostaba a Santa Rosa. La ciudad estaba destrozada, detonada. Hoy, si el que no quiere ver, bueno, tiene que salir con los ojos cerrados, muchachos, porque si usted sale y ve la ciudad, hoy hay obras por todos lados. Me podrá decir, sí, de provincia, municipalidad. Bueno, para eso, de eso se trata. Gestionar. La provincia tiene que trabajar con el municipio. Y Santa Rosa está olvidada por muchos gobiernos. Y hoy el gobierno de Sergio Cilioto creo que está haciendo una muy buena gestión, no solamente en Santa Rosa, sino en la provincia. Y el gobierno municipal también, lo tengo que destacar. Si bien hay algunas cosas que no me pueden gustar del compañero, pero es así. Sí, se ve que hay una empatía, hay buena predisposición de trabajo de parte del intendente de Santa Rosa. Y por supuesto que se están viendo muchísimas obras de asfaltado, de cloacas, como ando también en aquel lado durante la mañana. Veo también todo el esfuerzo que le está poniendo. Por ahí, cuando hay una calle cerrada, le pegaba una puteada. Bueno, sí. Es compañero, una puteada compañera, claro. Sí. Bueno, está bien, no lo puteamos. También le está el mordés porque te tenés que pegar una vuelta, claro, para hacer el esquivón. No puede salir. Pero por ahí, inclusive, hay gente que dice, bueno, mira, me la fumo a esta porque es preferible que esté cortada ahora y no tener que pasar como si estuviera pasando por Siria, por el Líbano, ¿viste? Porque una calle que parecía bombardeada. Algunas, verdaderamente, las vimos romperse delante nuestro en el transcurrir de los días. Entonces, bueno, ahora te la encontrás cortada y decís, bueno, la van a reparar. Sí, finalmente, totalmente. También coincide, Fabián, con lo que yo mencionaba medio torpemente, de que pasaron distintas gestiones y la ciudad, con su crecimiento, se fue llevando todos los servicios puestos y terminamos en esa imagen del final del gobierno de Leandro Altolaguirre con una ciudad hecha pomada. El asesor del nuestro. Sí, bueno, el asesoramiento quedará en la anécdota, un día lo charlamos más profundamente, claro. Pero estuvo bueno también ver esa especie de convivencia, que aunque vos no la convocaste, la charla, claro, vino igual, y no tenés problema de hablarla, de mencionarla. Está bueno esto que decimos también de la gestión de Luciano, porque muchas veces también lo vimos relacionándose Altolaguirre con el gobierno provincial, pero no fructificó de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Dicho sea de paso, recuerdo algunas cosas muy anecdóticas de medio estar, no digo retándolo, pero bajándole alguna línea el exgobernador Berna a un Altolaguirre que miraba un poco para abajo como un niño cuando lo están aleccionando, ¿no? Un poco entre bromas y reclamos también que había hecho el entonces intendente. ¿Cómo andamos con el asunto? O sea, ¿vas asiduamente al Mata? Sí. ¿A Matadero? Voy a ver a mi viejo. Sí, voy a ver a mi viejo y voy a... ¿Cumpleaños hace poquito, la semana pasada? Cumpleaños, sí, 79 años cumplió Avendaño. Y justamente, mira, cuando fui a verlo, estaba pintando, estaba arriba de un andamio pintando un techo. Tomá. Así que bueno, así que casi 80 años anda bien. Tomá. Anda con mucha energía. Vamos, Pipito, mandamos un abrazo grande. Anda muy bien, sí. Le mandamos un saludo y un cariño respetuosísimo a toda la familia Avendaño. Y ya que lo mencionamos al barrio Mataderos, también a la gente del barrio Mataderos, sobre todo a las compañeras y compañeros peronistas, porque este espacio es así, es de quererse, abrazarse, ahora que se puede además. Abrazarse. ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo la viviste en la pandemia haciendo trabajo social? Y la verdad, durísimo como todo, ¿no? Pero bueno, en la calle también dándole una mano a la gente como debe ser, como siempre lo hemos hecho, así que bueno, trabajando, por supuesto, con el vecino. ¿Ahí se golpeaba en la puerta de la municipalidad o la provincia? Ahí como si, no, se golpeaba en la puerta, sí, de los dos, sí. Ajá. De los dos, sí. No fue tan fácil, ¿no? No, fue difícil, ninguno, para ninguno. No, sí. Pero bueno, fue muy difícil, sí, la verdad que sí. Sí, para mucha gente, bueno, y bueno, tuvimos la... Algunos no volvieron, algunos no pasaron, como nosotros. No. Que, bueno, lamentamos mucho. Hay muchos profesionales, muchos compañeros perdimos. Y no sé, no hay una nómina, pero lamentamos la partida de algunos. Definitivamente, sí. Por ahí además tocaba esto que no teníamos, nadie tenía un manual para saber cómo había que hacer ni demás, pero tocaba en un momento muy delicado por la gestión nacional anterior, que lo había bajado de categoría al Ministerio de Salud. Esto, total, más allá de la cuestión de los nombres, en los números también se reflejaba, y había un deterioro muy grande en otras provincias. Por ahí la provincia de La Pampa tiene una característica que al tener consecuentes gobiernos peronistas, esa área la tienen, siempre está más cuidada, reforzada en La Pampa quienes por ahí viajamos a otra provincia vemos, ¿no? Este, no es por hablar mal de otros territorios, que sí, hay provincias. Sí, podemos hablar mal. Pero hay provincias que están bien también. No pasa nada. Hay provincias que también están bien. Pero la verdad es que en La Pampa, en la pandemia incluso se pudo ver. ¿La no hay libertad de prensa? ¿No hay libertad de prensa? Lo que es en el... ¿Por qué? ¿Libertad de prensa? Libertad de expresión, de prensa. Sí, de sí, ¿cómo si no? Está, no le está mal, son hijo de puta. Ah, no, bueno, no. Bueno. No, yo pero creo... bueno, es por mencionar lo positivo, digo. Ah, sí, de lo que andate hicieron, a Jujuy, andate a Mendoza. Desde el Dale. Ministerio de Salud no, yo creo en que, la provincia, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Salud se trabajó muy bien, se llevó muy bien el tipo de la pandemia. Así que la verdad que, más que agradecido, sobre todo con Salud Pública, ¿no? Yo creo que si bien podemos tener, lo puede pasar... podemos tener alguna falencia, ¿no? Supuestamente en salud pública, pero creo que la salud pública está bastante bien en La Pampa. Creo que daría un 90, por un 90 que estamos bien, sí, ¿no? Yo creo que tuvo buenas críticas de la Organización Mundial de la Salud, sí. De la ONU, de mucha gente a nivel internacional, de cómo se está llevando la gestión de salud pública. Sí. Y por acá tenemos una de las... No solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional también se llevó bien. Sí, sí, obvio, sí, obvio que se le ganó de mano a varios países. Poniendo si consideramos el tema de las vacunaciones y demás, totalmente, este, sí. También hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo, ¿sabés qué, Fabián? Yo tengo una consulta más para hacerte sobre la problemática social que hay en el barrio, pero pensando y fijándonos fundamentalmente en los chicos, las chicas, los pibis, como decimos ahora, con todos los problemas que hay... porque hay una crisis muy grande, económica, hay muchas necesidades. Y bueno, y los pibes y las pibas quieren ser felices, quieren desarrollarse y bueno, muchas dificultades. Lo que vos ves en el barrio, ¿es más problemático que el resto de Santa Rosa? ¿Tienen las cosas más difíciles? ¿Están, en parte está solucionado? ¿Cómo es el día a día también, Fabián? No, mira, nosotros, a ver, como comisión vecinal, antes de asumir, ya habíamos empezado a trabajar en lo que es en deporte, en fútbol, se está participando de un campeonato barrial, sub-16, se empezó a dar atletismo, donde concurren unos 40 chicos, ajá, donde el domingo pasado vinieron acá a Tuay a participar de juegos, de este, sí, torneo. De un torneo, así que tenemos un merendero, estamos dando apoyo escolar. Y asumimos recién el 24, o sea que creo que vamos trabajando bastante bien. Seguramente, o sea, las problemáticas no son en todos los barrios, no son... No sé, sí, son distintas, pero... Son distintas, pero ahí van. Sí. Nos falta muchísimo. Por ahí la idea nuestra es llevar al taller de oficio, ¿no? Sobre todo al barrio, porque siempre estamos dependiendo, siempre digo que por ahí tenemos la EPET. Claro. Pero la EPET siempre hay un cupo. Un cupo determinado que no todo el mundo accede. Entonces por ahí sería bueno de poder llevar, descentralizar un poco y poder llevarlo a los barrios, ¿me entendés? Y poder dar cursos de capacitación y que la gente desde ahí pueda acceder con su herramienta a mano directamente al mundo laboral, ¿no? ¿Una escuela de oficios, sí, por ejemplo, sí, o específicamente un secundario, una ENET, una EPET? No. ¿Una escuela de oficios suficiente? Sí. Mirá, sí, sí. Digo es suficiente porque no, tampoco es un reclamo como, no, bueno, quiero un edificio, quiero una escuela, Sí, estamos hablando, ya se puede hacer de electricidad, gasista, plomero, lo que hoy... Sí, lo que necesita la ciudad de Santa Rosa y todo. Y que están funcionando, tal cual, están funcionando en varios lugares. Lo veo yo porque mi compañera también, aprovecho y cumplo con la casa, le mando un cariño. Mi compañera también se capacitó en un taller de oficio, con un nivel de la Gran 7, con facilidades como hay también, a la sombra de los gobiernos peronistas, crecen esas manos que enseguida pronto se van a encontrar con herramientas. Sí, sí, hoy nos encontramos igualmente nosotros, o sea, dependemos mucho de lo que es el barrio aeropuerto, ¿no? Lo que es en salud, sí, tenemos que, bueno, cruzar la circunvalación y en la posta sanitaria. Claro. De hecho, antes, cuando ganamos la elección, no sé si a la semana, estamos hablamos justamente, nos juntamos con el director de la posta sanitaria del barrio aeropuerto, y bueno, nos contaba un poco de cómo está también la situación en la posta sanitaria, ¿no? Está porque es muy, muy grande también. Sí, la zona sí, que sí. Tiene que la demanda hoy es mucha, o sea, por eso, bueno, nos daba por ahí a entender que lo que nosotros reclamamos que estamos haciendo, por ejemplo, de tener una sala de primeros auxilios en nuestro barrio, ¿no? Por lo menos alguna enfermera para tomar la presión, para nebulizar, para las cosas básicas, ¿no? Tal cual. Así que primarias. Y bueno, si es posible, algún médico que esté 3 veces a la semana también sería muy bueno, ¿no? Uh-huh. Necesitamos un espacio de eso, ya que hoy no lo digo Fabián Avendaño, lo contaba el director de la posta, que hoy está desbordada la posta sanitaria, el centro sanitario del barrio Aeropuerto. Claro, ante la demanda que tiene. Sí, sí, tiene mucha demanda en todo. Así que bueno, está Levita también. Eso es algo que, bueno, que lo hemos propuesto como comisión vecinal de poder realizarlo, ¿no? Llevaremos nota a quien tengamos que llevar, ya iremos para allá, que no espere, si no es Vera, no esperará Coan, sí. O alguien de salud, bueno, ya le llevaremos la nota, bueno, pidiéndole lo que nos está haciendo falta. Ajá, espacio, sí o sí lo espacio tiene que físico hacer... hay. Claro, sí, sí, hay mucho. Sí o sí lo tiene que hacer el ministerio o depende eso también del intendente el acompañamiento. No, esto es de salud, provincia. Ajá. A ver, salud, sí. Está bien. Estaba pensando que también, porque no lo pones como una exigencia, pero sí. La presencia de un médico, la enfermera, tomar la presión, tomar la temperatura, facilitar alguna herramienta para la nebulización. Que puede llegar a ser requerida en tantos casos, pero además la posibilidad de gestionar turnos, de gestionar estudios y ensamblar con el resto del sistema para que en su medida se vayan a hacer atender todas las personas que necesitan. Claro, sí, no, a ver, la problemática está en que, a ver, si un chico tiene que ser nebulizado y tiene que pasar la circunvalación, estamos hablando en tiempo invierno, tal cual, que no tiene medio movilidad, el vecino, vos sabés que cuando vuelve el pibe vuelta a la casa está en la misma situación, o tal vez peor. Que cuando se, fue. Entonces, sí. Claro, estamos, sí. Bueno, eso por provincia, por municipio, estamos pidiendo las viandas que se lleven al barrio, ya que hay gente con problemas, gente adulto, con discapacidades diferentes, algunos, bueno, con problemas de salud, que bueno, necesitamos que también la vianda también llegue y que se dé el barrio. Si bien llega, pero hay que ir a la escuela 240 a buscarla. Entonces sería lo bueno que el municipio pueda llevarlo al salón de usos múltiples. Para eso tenemos un salón de usos múltiples nosotros. Si no se puede montar un comedor ahí, bueno, pero que haya algún medio de movilidad que transporte lo que es la vianda desde el barrio aeropuerto al Santa María. Así quien la requiere puede con calor, con lluvia, con totalmente. Viento, con lo que sea. Y te aseguro que la demanda es mucho más grande. Si bien hoy no sé cuánto es la demanda, o cuántos vecinos van a buscar la vianda al aeropuerto, yo te aseguro que si la vianda llega a ir al Santa María de las Pampas, te aseguro que hoy la demanda es de mucha más gente. Porque es así. Muy bien. Ganaste vos la apuesta, así que vino la señora que va a dar una... Vino la compañera Alicia, buenas noches. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, tengo la inyección. La inyección que me dio Cristina. ¿Cómo le va a estar bien? Me están retando de allá. Con Cristina, bien, escuchando a Cristina, yo no sé si solucionamos los problemas, pero nos da el ánimo de seguir luchando. Escuchándolo al compañero, que lo conozco, compañero amigo, con salud es provincial, lo maneja la provincia. Seguramente si él eleva una nota o solicita una audiencia como comisión vecinal, al secretario del subsecretario Vera va a ser atendido y se va a ir armando y solucionando las situaciones. Hoy es real, después de una pandemia, estamos en una pospandemia donde las demandas son muy grandes. Yo no sé cómo estarán ustedes en el barrio con los chicos, con la situación psicológica porque a los chicos les ha costado más que a los adultos, me parece, salir del encierro. De golpe y porrazo, adentro. Y ahora estamos saliendo y a los chicos les cuesta mucho socializarse. Pero si ustedes se acercan, seguramente van a tener respuestas de su secretario, Vera. Sí, sí. Tienen, siempre las ha tenido con todos. O sea, se verá cómo, de qué manera él tiene una capacidad muy importante. No, seguramente, a ver, más allá del subsecretario Vera, ya que pertenece a la provincia, ¿no? Estamos hablando de salud, también le iremos a llegar la misma nota que le llevaremos al subsecretario, se la llevaremos también al señor gobernador, ¿no? Tal cual. Está bien. Llevaremos notas a todo el mundo, ¿no? A donde sea. A donde sea. La idea es llevar... ¿Y por qué no al intendente? También sí, porque no al intendente, sí, de hecho también. Sí. Pero bueno, para el intendente creo que, para tocar el intendente es otra cosa. Si ya estamos hablando de las viandas, estamos hablando de lo que es, ¿por qué no? ¿A dónde les entregan las viandas la gente en estos momentos? El que está se haría cargo de la... Eso, no sé quién es la persona a cargo de repartir las viandas. Pero bueno, Marco es en la parte social. Social, sí. Bueno, la vianda, la gente del barrio va a la escuela 240, que está el comedor. ¿Y el en 240? En el barrio aeropuerto. Claro, pero, tenés tenés que cruzar. Claro, tenés que cruzar. O sea, yo siempre dije que ese barrio está, no está mal hecho, pero queda como colgado. Me hace acordar al barrio en sus momentos del barrio 32, del Fonavi 32, de acá de Toay, que había quedaba colgado. Ahora está más poblado que yo, pero cuando fue hecho, está bárbaro, genial. Barrio, casa, familias, tenía su techo. Pero quedan colgados. Y Santa María, en el barrio Santa María, yo lo tuve que censar en la gestión los 100 días de Juan Carlos Tierno. me tocó censarlo, sí, sí. Todo el Yanca. Y ahí pude conocer la realidad. La gente estaba ahí, pero no tenía nada para ir a comprar algo, cruzar. Sí. Los peligros que lleva a cruzar. Totalmente, bueno. También, o sea, ver el hecho de cruzar y buscar una vianda, yo creo que, ¿viste? Cuando hay gente que dice, a todo el mundo le gusta pedir, compañero, no le gusta pedir. A nadie le gusta pedir. Yo quisiera que algunos vayan y crucen la ruta como vienen los cumpas del barrio con las viandas, a ver si es lindo, ¿no? A nadie es denigrante para la persona. Uh-huh. Y a nadie le gusta es muy pedir. A nadie y eso que dicen, que nosotros los peronistas nos gusta pedir, es mentira. Ahí identificamos como una característica del Santa María de las Pampas, como desde el principio es un barrio que se entregó sin servicios prácticamente. Sin servicios, totalmente. Se inundaron encima. Y apenas entregado, no estaba el servicio de desagüe como corresponde, no. Y el barrio se inundó, había dificultades, y es esa falta de acceso a los servicios de la que estamos hablando, con quien hoy está como presidiendo la comisión vecinal. Está hablando de la relación con la provincia, con el municipio, y además poniendo en evidencia que hay prioridades como la salud, el tema de la vianda también toca la cuestión socioeconómica y que tiene que ver con la salud por otro costado, y los servicios todavía no terminaron de llegar porque tampoco está aprovechado el SUB o tampoco está el núcleo que tiene que haber con respecto a la salud en el barrio. Son cosas muy importantes, pero que... Por favor. También quiero destacar igualmente a otras instituciones que están dentro de Intermedia, dentro de nuestro barrio, que es como educación, la primaria, la secundaria, el jardín, que se está trabajando muy bien, que se trabaja muy bien con los chicos. También hay que destacar esas cosas, y las cosas buenas de nuestro barrio. El barrio para mí está hermoso hoy, es un barrio lindo. Es un barrio que tenemos un desafío enorme nosotros como comisión vecinal, como vecino, más que nada, y poder llevar estas cosas que salimos a plantear al vecino, del día que nos postulamos, ¿no? Así que ojalá que tengamos que podamos llevarlo a cabo todas esas cosas que le hemos propuesto o que le hemos llevado al vecino, ¿no? Ya sea, como decís, la salita de primer auxilio, poder llevar la vianda al barrio, tener permanente la asistente social dentro del barrio, que hoy no la tenemos, también que necesitamos. Importante. Y a ver, porque hoy de asistentes sociales la mayoría, yo hago también de asistente social dentro del barrio. Todos los días van y me golpean la puerta, todos los días tengo un llamado, y bueno, sería bueno que la asistente social la tengamos permanentemente y puedan hacer su trabajo. Por eso yo te preguntaba el tema, porque es importante tener un asistente social y una psicóloga para la atención de las emergencias sociales que surgen, porque algunas las podemos manejar, las básicas, pero hay problemáticas muy, muy importantes que existen, que sabemos que existen a puertas cerradas, que necesitan un profesional. Totalmente profesional. Por eso te decía. Puede tener la mejor, pero con la mejor y con ser bueno no alcanza. Se requiere de un profesional. Y bueno, estamos necesitando la asistencia social, que también ya llevamos nota pidiendo la asistencia social, pidiendo la vianda, pidiendo. Mira, y los anticipamos, todavía no habíamos subido y ya habíamos metido la nota. Pero, así que. Conociéndote como te conozco, creo que no sé si vas a lograr el 100% de lo que crees, pero que vas a andar rondeando un 80 y pico largo. Yo me tengo mucha fe, no yo solamente me tengo mucha fe, sino el grupo que me acompaña de chicos jóvenes, que la verdad que estoy muy contento. Con la gente que tengo, el grupo que hemos armado, los integrantes de la comisión, son chicos jóvenes con muchas ganas, y bueno. Nombralo si querés, o no tenés por ahí todo, no lo tenés en la lista. Ahí está en la lista, pero bueno. Ajá. Ahí está, mira, la verdad que están aprendiendo los chicos, bueno, la idea es abrir las puertas, enseñarles a dónde hay que golpear. Claro. Y que después sean ellos y contagiarle el vecinalismo. Yo la verdad que no quería ir, o sea, no quería estar de vuelta en la comisión vecinal, pero bueno, acá estamos y bueno, la idea es de contagiar el vecinalismo y sobre todo estos chicos jóvenes, que no se pierda el vecinalismo en ningún lado, ¿no? La empatía con el vecino, ¿viste? Porque hoy, mira, si bien no sé cuántas comisiones hay realmente hoy conformadas, pero sé que muchas no hay, no sé si... O que no están funcionando que no está, no, no, no, que no están conformadas. Directamente. De 50 y, no sé, en un momento había 52 barrios, hasta que yo era comisión vecinal, no sé cuántos barrios habrá ahora, me entendí, pero creo, no sé si hay 10 comisiones o 12 que están conformadas. Imagínate las que faltan, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que pasa es que también el vecino también ha perdido un poco también esa empatía de y la gana de participar también. Sí. Fabián. Importante, bueno, la redondeaste, porque yo venía haciéndola un poco larga, la introducción y demás, pero vos la redondeaste muy bien cuando dijiste, me encanta cómo está el barrio Santa María de las Pampas, es una belleza. Seguramente que hay cosas por mejorar, y de hecho prácticamente hemos hecho una lista, pero viendo esto que nos contás también del grupo de personas que te acompañan y la necesidad clara que tenemos en distintos lugares de la realidad de que hacer participar de nuevo a las personas que finalmente son los destinatarios también de las políticas que lleva adelante el gobierno, son los destinatarios y las destinatarias son los vecinos fundamentales y finales de cualquier política exitosa que haya de parte del gobierno, y el primer enlace con el Estado y con la democracia es la casa de la comisión vecinal. Claro. Así la que... conexión con el Estado gobernante, sea el gobierno que sea, es la comisión vecinal, es el nexo. Bueno, lo bueno que tenemos el gobierno municipal, peroncho. Y el gobierno provincial no, todavía lo tenemos que peroncho, lo vamos a defender con uñas y dientes, ¿no, Fabián? ¿El gobierno qué? El provincial. Sí, por favor. Siglioto 23. ¿Usted dice? Yo te digo, ponele la firma y el sello. Yo creo que hoy... Bueno, vamos a tocar el tambor. Sí, yo creo que hoy él tiene que ser de vuelta reelecto el compañero. Ha hecho una muy buena gestión. En toda la provincia, en realidad. Pero en toda la provincia, por supuesto. y creo que a nivel municipal también tiene también. Que repetir también el compañero Luciano. Esperemos que, bueno, vamos, esperemos que con esta palabra que digo acá por lo menos me dé un poquito más. Vamos, Luciano, que todavía se abra un poco más la puerta. Que se abra un poco más, pero la verdad que las conversaciones que hemos llevado a cabo por fuera, la verdad que bastante bien, es alentador, y la verdad que no tengo duda que vamos a llevar el barrio adelante y de la mejor manera. Y que se van a ver realidades de acá a 2 años o a 3 de gestión nuestra. Ojalá, como dice la compañera, ojalá que pueda lograr el 100% de las cosas que yo creo que pero, seguro que el 80% pero estoy convencido, como dice usted, y si no, vamos a tirar un poquito más, vamos, en vez de 2 años que sea la comisión vecinal, que sea 3. Pero la verdad que sí, lo tenemos. Una cosa positiva es eso también, porque hay que ponerse metas. Ir y buscar y reclamar es un mecanismo, hay un camino, ya se sabe cómo se los puede hacer funcionar. En un momento te van a decir, no, pero no me dan los números, demás. Yo me quedo todavía con esto que dijiste también, que mencionaste y que lo hiciste hincapié también en que hay que recuperar la participación. No, el Santa María de la Pampa vendría a ser de las excepciones, teniendo los números de las comisiones vecinales que nos dijiste, Fabián. Sí. Digo, por la participación, por la actividad que hay en la comisión vecinal y lo que se están proponiendo. Pero también está muy bueno, estoy cosechando esto que decís, de que hay que volver a generar participación en cada una, en cada uno de los vecinos, en Santa Rosa y en todos nuestros pueblos. Porque de esa manera también vamos a garantizar que nuestros gobiernos continúen tallando en el destino de una provincia que de hace 39 años, desde que volvió la democracia, es peronista. Y vamos a seguir siendo peronistas. No es poca cosa. Compañeros, los invito a una pequeña pausa y vamos a volver enseguida porque ya prendimos el fuego. Yo no iba a venir, pero vine. Bueno. En Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en Los Días Más Felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien.

con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Son los minutos pasados de las 10 de la noche. ¿Cómo se nos va el tiempo acá, hermano? Se nos va el tiempo, pero estábamos pasándola muy bien, entreteniéndonos con el comentario del flamante presidente de la Comisión Vecinal del Santa María de las Pampas. Quedó pendiente nombrar a las compañeras y compañeros de la comisión, pero la veníamos pasando muy bien. Tenemos el tiempo acotado y por eso vamos con esa lista. El presidente ya sabemos que es... Néstor Fabián Avendaño, Gadea Liomet, corríjame, Janet, sí. Secretario Jerez, Brian René, Tesorero Esparza, la compañera Carola, primer vocal titular, Galván Jeremías, segundo vocal titular, Luna Patricia Alejandra, vocal suplente, Ricciardo Lidia del Carmen, segundo vocal suplente, Escudero Cecilia Ruth, tercer vocal suplente, Varas Alarcón Carlos, cuarto vocal suplente, Barrales Camila, revisora de cuenta, titular, Vélez Novak. Lucía, titular, Montes de Oca Sayas, vamos, campeona, la tercera titular, Violato. El que no conoce a Violato no es peronista, hermano, en Santa Rosa. Ahí está. Vamos nombrando y les vamos mandando un cariño. Sería el Tula Pampiano, sí, hermano. Ahí está. El del bombo, claro. Claro. Y Baza Nahuel, el primer suplente de los revisores. Bueno, ahí quedó conformada toda la... ¿Cómo tenemos acá el porcentaje? Hay una gran paridad. ¿50-50? Como debe ser. Muy bien, compañero. Como debe ser. Esperemos que también en la unidad, que estamos hablando tanto de la unidad, que también que debe ser así, que la unidad también sea con todos adentro, y también que tengan espacio también los compañeros de base y de los barrios también. Claro. Que no siempre, si bien ahora tenemos 50% de mujeres, que también no volvamos a cometer los mismos errores que siempre venimos cometiendo, que sea siempre los mismos o los mismos apellidos, que siempre vemos las listas. Exacta. Muy bien, la convocatoria que ya habíamos hecho y el temprano cuando empezamos a hablar con Fabián, de que lo mejor que le puede pasar a la democracia es tenerla bien habitada y que los nombres vayan pasando, que van a ser también ese transitar, va a ser la garantía de que el reclamo o las necesidades de cada vecina y cada vecino van a estar siendo escuchadas, porque se renovó la oreja que tiene que estar ahí en el territorio. Fabián, te robamos un minuto más o dos, te quieras extender, para hablar ahora sí, porque ya lo dijiste, ya te lanzaste también antes de que llegara el momento de la consulta, si querés, apoyando la figura del actual intendente, Luciano Di Napoli. Puede ser candidato, vos lo ves bien, pero hablamos de la provincia la pasada, también dijiste si Liotto va, tiene que ir el compañero porque está haciendo muy buen gobierno. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Qué es lo que te parece a vos? ¿Qué es lo que ves? No sé si la escuchaste seguramente, aunque sea un ratito, hoy a la compañera vicepresidenta. No, la verdad es que si bien, o sea, soy kirchnerista y peronista, sobre todo. Sí, la verdad que quien tiene que conducir el país y tiene que tomar la rienda del país, tiene que ser, hay una sola persona, y es Cristina Fernández de Kirchner, no hay otra, compañero. Para mí ver, ¿no? Creo que hoy no tenemos una conducción a nivel nacional. Nada, estamos a la deriva hoy. Si bien lo único que ha hecho el compañero, me parece, para mí ver, es lo que hablamos hoy sobre la pandemia, lo mejor que hizo el compañero. Y después, bueno, ya te digo, no tenemos rumbo como país y no tenemos liderazgo tampoco. Bueno. Y necesitamos un liderazgo fuerte, que el único líder indiscutible que tenemos hoy es Cristina Fernández Kirchner. Y ojalá que vuelva a ser nuestra presidenta, que creo que lo va a hacer. Hasta Lula, bueno, lo está pidiendo. Hasta la fecha del día de hoy no estaba la palabra de la propia compañera. Hoy habló en una reunión pública, insistimos con esto, porque pasaron 2 meses de que intentaron asesinarla a Cristina. Hoy se mostró acompañado por compañeras y compañeros de la Unión Obrera Metalúrgica, muy cálida toda la reunión, y Cristina dijo: voy a hacer todo lo que haga falta para que volvamos a tener la alegría que teníamos hasta el 9 de diciembre del año 2015. Y el 17 va al acto y vuelve a hablar. Sí, sí, en el Estadio Único de La Plata. Compañero, ¿tiene algo más para agregar? Si no, no lo retenemos más, porque sé que tiene obligaciones contra ellos. Saludar al Santa María de la Pampa, al Frente Peronista Barrial, a la línea a la cual pertenezco. Ajá. A la cual soy referente también de la línea, junto a otros compañeros. Una línea muy humilde, de base. Vuelve al Frente Peronista Barrial en 2023. Con mucha convicción, con muchos ideales y con objetivos, con muchos objetivos en común. Uh-huh. Por supuesto, el Frente Peronista Barrial siempre estuvo. Si bien hemos sido cascoteados de todos lados, el Frente Peronista Barrial ha surgido de vuelta. Y acá estamos, compañero. Compañero, la verdad que siempre un gusto estar charlando con vos, con compañeros siempre, porque nos rodeamos. Tal vez por ahí tengan novedades, por ahí, dentro de poco, que tengamos por ahí alguna compañera que se esté tirando en algún pueblo también, o pueda llegar a ser candidata. Pero por supuesto. Así que bueno. Bienvenido sea, que con mucha haya... con mucha fe y nada, y vamos a trabajar, por supuesto, como lo venimos haciendo siempre, como... A continuar, y bueno, la militancia la venimos haciendo de toda una vida, yo en mi caso desde los 9 años, ajá, o 10, que tengo su razón, así que bueno, todavía no me he cansado, me quedan muchas ganas. Hay mucha, siga haciendo... y sobre todo, bueno, como yo te dije, que ojalá que venga en algún momento, que yo creo que va a venir, que venga ese cambio generacional que, bueno, que necesitamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, que bueno, si bien... No desmerezco a las compañeras que por ahí se están juntando, ¿no? No las desmerezco para nada, pero creo que también hay muchas compañeras que no están en la foto, que no tienen sello militante, como dicen algunos compañeros, pero que están capacitadas para estar en cualquier lugar. Y va llegando la hora, también vamos. Se puede decir que... En cualquier que lugar o en cualquier cargo, sobre todo, ¿no? Tal cual, claro, porque tal eso, cual. Eso es lo que a algunos les importa más. Hay muy buenas señales en la provincia de La Pampa, porque en parte la renovación generacional que reclama la sociedad desde hace rato se empezó a ver, se empezó a dar desde el año 19 en adelante. Si seguimos así, y sobre todo teniendo en claro cuáles son las necesidades y cuáles son las voces que alzan, hacen escuchar los reclamos, que son bien justos, no hay por qué no tener buenas expectativas de lo que hay en el futuro. Insisto, Fabián, es muy bueno tenerte en el programa por primera vez en los Días Más Felices, presencialmente. La próxima ya está el compromiso, va a haber humo, no va a ser un tentempié en una cajita, pero no, pero esto fue en conjunto, esto, ¿no? Fue pensado, fue planeado, más vale, sí, más sí. Vale, che, pero además, bueno, estuvo muy bien también que se hiciera la consulta de qué era lo que correspondía. El compañero se tiene que movilizar ahora porque tiene otro compromiso. Y yo no lo quería dejar que se vaya sin que escuchemos algunas palabras que pudieron escuchar en toda la Argentina y Sudamérica hoy. No sé si queda algo más para... De mi parte, solo agradecerle la presencia y que me le mande un abrazo grande a todos los compañeros de Santa Rosa si se junta con algunos negros peronistas, ¿no? Por supuesto, justamente, mira, ahora estoy apurado porque me están esperando esos choris famosos. Ah, Y bueno, así que sí, me voy a juntar con un... Yo como no puedo pasar con otro negro peronista igual que yo. Muy bien, muy así bien. Que, sí. Les mandamos un... Bueno, con el compañero Vasco Viola, que seguramente lo deben conocer. Muy bien. Así que bueno, el compañero me está esperando con el chorizo. Un saludo al Vasco, claro que sí. Che, y un saludo a todos los que te están esperando, Fabián. Sí, a los que me están esperando, y saludo nuevamente a los integrantes de la Comisión Vecinal. Gracias por acompañarlo, por acompañarme. Y bueno, nada, que sigamos con la misma fuerza. Y los reclamos van a venir. Como arrancamos. No solamente que van a venir hechos. Claro. Hechos, sobre todo van a venir. Proyectos, reclamos, todo lo que necesite la barriada van a estar a la orden del día, porque ya dijimos, tenemos un intendente que es Peroncho, el gobernador Peroncho, y bueno, y la comisión vecinal, más allá de todos los ideales que tenga, tiene la calidez y la calidad como para poder dejarle a todos los vecinos lo que necesita. Bueno. Gracias a ustedes. Muy buena noche. No deje de saludar a la chica que vino con usted. Y gracias a mi mujer, hermosa. Si bien hay, que por supuesto, sí. Hay una morocha que es la presidenta, que para mí sigue siendo la presidenta y va a ser. Y bueno, la segunda morocha más hermosa es mi señora. Vamos, negrita. Te queremos mucho también. De toda una vida. Aunque no le gusta hablar, también, pero. 28 años. Una vida, claro. Che, bueno, nos vamos escuchando a la piba que nos gusta, lo que decía esta tarde, que quedó como un sello de una promesa, y ya sabés que cuando esta te promete, seguramente es porque... Escuchamos un ratito y ya me está pidiendo Ivy, que nos está escuchando también, que tenemos que comunicarnos con ella enseguida. Muy bien, inmediatamente vamos a ir con ella, pero primero le escuchamos a la chica que nos gusta, que dio un recital esta tarde con los compañeros de la UOM en Pilar. Saben que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo, y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.